son los seres que aceptan el Evangelio. Qué felices son los seres que aceptan el Evangelio. En él encuentran la dicha, el gozo, paz y el consuelo. En él encuentran la dicha, el gozo, paz y el consuelo. Si quieres encontrar paz a tu triste corazón, si quieres encontrar paz a tu triste corazón, acepta el Evangelio de Dios. Acepta el Evangelio de Dios. Que tiene poder, y nos dará la victoria, al que tiene poder.